Lluvia, lluvia, viniste a visitarme, como me gusta chapotear con vos. Me pongo el piloto, las botas y el paraguas, y salgo a la calle para jugar con vos. La gente camina debajo los techos para no mojarse, pero a mí me gusta hacerlo. Cuando llueve fuerte, suenan las gotitas sobre mi paraguas, le hacen cosquillitas. Cuando en la vereda se forman los charcos, yo armo con papel un grandioso barco. Lluvia, lluvia, viniste a visitarme, como me gusta chapotear con vos.